Estaba todo con alambradas puestas así, sí. Y así estaba todo el puente, y este estaba minado. Y cuando es cuando el famoso camión del Borfa, pues no sé cómo hicieron, quitaron las alambradas y el camión pasó. Pero hubo un vecino del barrio que vivía ahí donde la bandera y vio eso, ¿no? Y dio parte, que los carabineros habían hecho esto y tal y cual. Y bueno, vinieron a comprobar y estaba intacto. Habían puesto todo otra vez, y decía el vecino, decía hasta las telarañas, yo creo que habían puesto otra vez, estaba intacto. Y el otro que no se callaba, fulano y fulano han levantado, y fulano han hecho fulano y fulano. Es cuando fueron todos a la... Claro, los mandaron. Y es cuando lo cobrarían bien, porque si no todos pusieron este, entre ellos... Los hermanos estos, como la zapatería es a Martín. Martín, sí. Los hermanos Martín, claro, los zapateros. Esos vivían antes de la guerra aquí en Begoña. Y el que era el más joven, que era el cabo de... El cabo de carabineros, que es el que estaba en... Bueno, en el folión ese. Uh-huh. Y es cuando pusieron las tiendas. Y puso... Y luego todos... también se casó con una de Vera. Todos... han vivido como Dios, cobrarían abundante cuando el Borfa, famoso.